¿Una más? ¿Habrá una más? Sí, ¿cómo que no? Las banderas que se agitan. Hay muchísima gente, ¿eh? Esperábamos otro tipo de público por ser viernes, por lo que escuchábamos. Pero acá está la gente. Uf. Lo que van a escuchar ahora es a Junior por primera vez en el Rock en Varadero, interpretando posiblemente el hit más grande que tiene la 25, haciendo este tema que es un himno para todo el público. Lo conocen, ¿no? Cruz de Sal, Caras Extrañas, haciendo un tema de la 20. de Sal, ahora sí, por primera vez, el sonido de Caras Extrañas interpretando uno de los grandes himnos de la 25, el proyecto solista y paralelo que tiene, paralelo por ahora, que tiene Junior. Es impresionante la cantidad de gente que hay ahora viviendo en vivo. La primera vez de Caras Extrañas, ¿no? La primera vez que de Caras Extrañas, y hay un 80%, podríamos decir, de gente acá en el festival disfrutando de Caras Extrañas. Un poco menos, pero ¿sabes qué van a disfrutar ahora? Mucho de la 20, muchísimo. Pone mega, más el volumen. No, no, no, ahí no, más fuerte. Extrañas en el escenario principal del Rock en Varadero. Le mandamos un saludo enorme a mi amigo personal, el amigo de todos nosotros, Martín Peña, nuestro operador del rock, que dice que está saliendo buenísimo y que la 20, perdón, que Caras Extrañas está sonando genial. Pero claro, dije la 20 porque la lista que se viene ahora es muy 25, amigos, ¿eh? Para todos los fanáticos de la 25, nos pueden escribir en @mega98.3, en Twitter también, en Facebook también, nos pueden mandar WhatsApp, que los va a leer Aldito después, seguramente, para decirnos desde qué parte del país nos están escuchando. ¿Qué dice? Sigue Caras Extrañas. Somos Mega 98.3 en vivo desde Varadero.

Extrañas y Junior totalmente emocionados sobre el escenario, saltando con la gente, saludando. Quiero hacer una mención especial a que Junior nombró a una de las mejores ciudades del país, que fue a San Pedro. Así que un abrazo grande a todos los sanpedrinos que están escuchando. He visto muchas por acá también. Son las 11 y 16 de la noche. Se despide Caras Extrañas. Arranca.